Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 12 de agosto. Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor, y al despertar, espero saciarme de gloria. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. El día 5 del mes cuarto, era el año quinto de la deportación del rey Joaquín. Me fue dirigida la palabra del Señor a mí. Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar. Y fui arrebatado en éxtasis. Vi venir del norte un viento huracanado, una gran nube rodeada de resplandores y relámpagos, y en su centro, algo parecido al brillo del ámbar. En medio aparecían cuatro seres vivientes que tenían forma humana. Oí el ruido de sus alas cuando se movían. Era como el estruendo de un río caudaloso, como el trueno del Altísimo, como la gritería de una multitud, o como el estruendo de un ejército en batalla. Cuando se detenían, plegaban sus alas. Encima de la plataforma había una especie de zafiro en forma de trono, y de esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Vi luego una luz, como brillo de ámbar, como un fuego que envolvía al hombre, desde la cintura para arriba. Desde la cintura para abajo, vi también algo como fuego, que fundía su resplandor, parecido al del arco iris, que se ve en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia visible de la gloria del Señor. Cuando yo la vi, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 148. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Alaben al Señor en las alturas. Alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Reyes y pueblos, todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra, y ha hecho fuerte a su pueblo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Aleluya, aleluya. Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio, a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea, y les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro, los recaudadores del impuesto para el templo, y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: Sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: A los extraños. Entonces Jesús le dijo: Por lo tanto, los hijos están exentos, pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea este grandioso Señor nuestro, que está tan cercano y es tan humilde como sus discípulos en el mundo. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándolos a sorprendernos siempre cómo el Dios grandioso que lo hizo todo, ese todo que hemos contaminado la naturaleza, el cambio climático es producto también de nuestros excesos, ese Dios que lo hizo todo perfectamente, distinguiendo entre varón y mujer, que ahora también hemos querido confundir nosotros, ese Dios está tan cercano a nosotros. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La grandeza de Dios. Recuerdo una persona que hizo un viaje a un país famoso, Egipto, las pirámides de Egipto, ¿no? Unas grandes construcciones, quién sabe cómo las hicieron, y decía: esta gente hacía cosas grandiosas para sus dioses, cuando nuestro Dios no necesita un gran monumento, porque está más allá de todo. En otras palabras, la grandeza de Dios no son megatemplos, casas de Dios y todas estas construcciones fabulosas, ni los grandes templos. Dios está presente en una grandeza siempre más allá. Hoy comenzamos el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel quiere decir: Dios es mi fortaleza. Claro, Ezequiel es el profeta que escribe cuando Israel está en el destierro, y es un profeta que tiene muchas visiones. Visiones muy interesantes tiene. Hoy tiene una visión rarísima, un objeto que parecía, dice, de material azul, que navegaba y que tenía como cuatro ruedas, pero las ruedas avanzaban, pero no se movía. Recuerdo que hace muchos años algunos inteligentes dijeron: ah, sí, era un ovni. Dios está metido en un platillo volador de los marcianos. La Biblia no es para representarse, no, es para entenderse. Israel está en el destierro, Israel piensa que todo se acabó, pero hay un Dios que está más allá de Babilonia, está más allá de Grecia, de Roma, de los enemigos del pueblo. Es el Dios que camina con su pueblo, que está presente y cercano. Como decía San Gregorio Magno, leyendo esta visión, decía: es Dios, comprendo que está inclusive en la guerra, inclusive en la peste, está cerca de nosotros. Y esto se ve hoy cuando a Jesús le cobran el impuesto o le mandan a decir que pague. Eran dos impuestos, el impuesto al César y el impuesto al templo. Le están cobrando el impuesto al templo. Él dice, bueno, ¿cómo es que yo? Por otras palabras, dice, ¿cómo es que yo, siendo hijo de Dios, voy a pagar por el templo de mi padre? Pero Jesús se somete a la ley. Mire qué curioso, ese milagro del pescado que tenía la moneda. Bueno, lo hace para decir, mira Pedro, yo estoy contigo. Si nos cobran, paguemos, porque para eso he venido yo, para pasar también las penas de los seres humanos, para estar cerca en aquellas cosas que a veces los oprimen. Es esa cercanía del Dios que lo ha hecho todo, pero es un Dios que camina con nosotros. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos conciencia de este Dios que está en el mundo, a pesar de que el mundo parece que lo llevan los ejércitos, los misiles, los drones, estas fuerzas poderosas que gastan trillones y trillones de dólares en bombas, matando miles y miles de personas? Eso está sucediendo hoy. Esto sigue sucediendo. ¿Tenemos conciencia de que Dios está más allá y que también no le pasa desapercibido lo que sucede en el mundo? Y en segundo lugar, ¿Dios está también tan cerca de nosotros para comprender nuestras penas? No digamos, porque soy cristiano, no pago impuestos. No, esto no es así. No estamos para oponernos a los estados, media vez todo sea justo. Sintamos que Jesús está con nosotros, está con el hombre que debe pagar sus deudas de estatales, está con el otro que es trabajador, está siempre sintiendo lo que nosotros sentimos, pero nos anima. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es un Dios cercano, aunque es el Dios todopoderoso, más allá de la historia humana, y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque no solamente le apareció la moneda en la boca del pez, sino que tú te pusiste también como amigo de camino, como compañero de tu discípulo Pedro. Gracias, Señor, porque sabes de nuestras necesidades en un mundo que es a veces inhumano con los que tienen menos, en un mundo que habla de oportunidades pero no sabe crearlas o no quiere crearlas a fondo. Gracias, Señor, por acompañarnos en aquello que nos parece difícil, pero con tu presencia, con tu fortaleza, se hace más sencillo que acompañemos nosotros a los demás. Aleluya. Hoy, en la contemplación, el Salmo 148 dice, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Me decía una persona, pero este cambio climático está provocando lluvias, está provocando derrumbe, está provocando calores insoportables. Hemos dañado la obra de Dios. Sí, el mundo es el único, no hay un mundo B al cual vamos a ir todos en naves espaciales. Esas son películas. Pero Dios sigue estando siempre presente. Miremos la grandeza del universo, ¿no? Y este mundo que también tiene su belleza. Pensemos que Dios está siempre por sobre todo, inclusive por sobre los poderes humanos que se sienten dioses, que deciden sobre la vida y la muerte de los demás. Dios está sobre todo. Entremos en la meditación dándole gracias y diciendo una vez más, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hoy en la acción queremos tomar dos propósitos, hermanos. El Espíritu le dirá a cada uno en su corazón qué propósito, qué meta hacer. Pero tenemos dos propuestas. La primera es esto que dice Ezequiel, porque Ezequiel está viendo que su pueblo está destruido, todos son prisioneros en Babilonia. El más importante, el más poderoso, el omnipotente era el rey de Babilonia, pero no. Ezequiel percibe uno más, esta figura extraña de ese carro que camina por el cielo. Las ruedas dan vuelta, pero no avanzan. Es Dios que está más allá. La esperanza no defrauda. No nos fijemos nada más en lo que dicen los noticieros, que nos vamos a morir de depresión. Hay que informarse, pero saber que Dios está más allá. Y naturalmente, hermanos, pues la segunda propuesta es que nosotros tengamos en cuenta estar cerca de todos aquellos que tienen dificultades, no solo para pagar impuestos, tal vez los quieren evadir. Evadir impuestos es un pecado, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Claro que sí, pero también otros se aprovechan de los impuestos. Que en todo brille la gloria de Dios y que en todo momento sintamos su presencia por intercesión de María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.